Muy bien, seguimos aquí en Panorama. Y bueno, como hemos dicho, hoy se publicó el anuncio de la audiencia pública con fecha del 11 de mayo. Se acaba de subir el estudio de impacto ambiental vía web. Y bueno, así nomás arrancan estos, creo que yo calculo que son 22 días para hojearse todos estos papeles de lo que significa el estudio de impacto ambiental. Recordemos que en el día de ayer varios vecinos del Valle de Punilla se concentraron en la Secretaría de Ambiente para conocer el expediente, el estudio de impacto ambiental, el expediente completo, podríamos decir, y entre los que estuvieron presentes adentro de los establecimientos de la Secretaría de Ambiente y que obtuvieron acceso al estudio de impacto ambiental fue el biólogo Fernando Barry, que lo tenemos en línea telefónica con nosotros. Fernando, muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, Fernando, esta va a ser la primera nota que hacemos que habla específicamente del estudio de impacto ambiental justo en el día de hoy que se publica vía web el estudio con la fecha de la audiencia pública. Vos estuviste, tuviste acceso así en los papeles, en el expediente, y bueno, ¿qué las primeras impresiones que tuviste frente a esos papeles? ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? Y la primera impresión es que está todo dibujado, ¿no? O sea, que es una gran pantomima para probar algo que va a ser muy, muy, muy perjudicial, digamos, para todos los cordobeses, y sobre todo para la gente del Valle de Punilla, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, que responde a un paradigma de desarrollo destructivo, etcétera, etcétera. Pero la sensación que tuve es esa, es utilizan las herramientas que hemos ganado las organizaciones sociales con el paso del tiempo, las utilizan, las manipulan a gusto y PHR, y entonces dibujan un estudio de impacto ambiental, que de hecho tiene errores graves, pero bueno, lo dibujan y aceleran todos los tiempos para que no haya resistencia, por lo menos desde el punto de vista administrativo, ¿no? Ahora la resistencia tiene que ir más por lo social, me parece, ¿no? A ver, arranquemos por el famoso mapita que veíamos en los medios de comunicación, en el diario de La Voz del Interior. Sí, ¿es más o menos parecido a lo que sale en los papeles en el estudio de impacto ambiental? Sí. Nosotros habíamos visto una traza parecida en la comuna de San Roque. Sí, va a ir bordeando, digamos, los municipios y comunas del Valle de Punilla, desde San Roque hasta nuestra cumbre, está proyectado, porque lo estoy en parte que vimos es nuestra cumbre, y bueno, va todo por lo que se llama la parte del Pedemonte, que es, primero, es toda zona roja de la ley de bosques, son todos bosques, la teoría de máxima conservación, y además son bosques, lo que se llama, desde el punto de vista biológico, ecotonales o transicionales, entre lo que es el bosque chaqueño de serrana y el bosque chaqueño de llanura. Entonces es una zona de alta diversidad porque se mezclan especies de ambos ecosistemas, por decirlo de alguna manera. Pero sí, es la traza que veníamos viendo. Y bueno, ¿qué explicaciones dan al respecto para a la hora de mitigar los problemas ambientales que generaría a la hora de hacer esta autovía en el pie de montaña? Hay varias cosas. Una, que es la primera que me llamó la atención, es que para vos justificar una obra con semejante impacto ambiental, tenés que descartar otras opciones alternativas. ¿Las otras opciones alternativas cuáles son? Una es una propuesta por el IPLAM, es decir, una obra sobre la traza 38, buscando bypass en las ciudades grandes y ampliando, digamos, la ruta donde se pudiera. Pegadito a la ruta, digamos, en este caso sería. Sí, que es un estudio ya lleva unos años, hecho por el mismo gobierno, y que era supuestamente el más viable desde el punto de vista técnico y ambiental. Si bien es más complejo porque implica interactuar con muchos más actores, porque se va por trazas relativamente urbanas. Y las otras alternativas, en realidad había dos, no una, sino otras dos, por el oeste, que la propia vialidad y provincial de vialidad había evaluado, y esas obviamente tienen muchísimo menos impacto desde el punto de vista ambiental. Tendrían impacto, claramente, pero, por ejemplo, hay una traza que aprovecharía caminos vecinales y que evitaría romper montañas y demás, dicho por el propio estudio. Ahora, lo interesante es que ese estudio, hecho por los ingenieros de la Facultad de Ciencias Exactas, termina diciendo, bueno, conviene la autovía de montaña porque se va a llegar más rápido, porque van a circular más vehículos, todos aspectos económicos y esta lógica de desarrollista autodestructiva, Y no, no desde el punto de vista ambiental. Es decir, la primera justificación para decir que vaya por este lado es que ambientalmente trae menos perjuicio, pero no es así, no es así. Esa es una falencia importante que tiene el estudio del VAMOS, ¿no? O sea, el estudio de impacto ambiental le da como le da más bolillo, le da más primacía a la cuestión económica, digamos. Por supuesto, en la selección de por qué, a ver, para que se entienda, si yo digo, bueno, esta es la mejor alternativa, tengo que descartar que las otras son, digamos, tengo que, más que descartar, perdón, tengo que demostrar que las otras alternativas tienen más impacto ambiental. Y acá no hacen eso, no hacen eso. Entonces ya el trabajo está mal, porque están mintiendo y tendrían que decir, no, esta del auto vieja es la que mayor impacto tiene, tenemos que ir por el oeste, ¿entiendes? Uh-huh. Sí, sí. Y entonces, bueno, o sea, le da más importancia económico, etcétera, pero la parte de la mitigación ambiental, digamos, todos los problemas ambientales que pueda surgir, ¿cómo lo explican, digamos? ¿Cómo pretenden? No, ahí es gracioso porque hay una sección que es como los acuerdos que llegaron con los intendentes y jefes comunales, es todo lo que dice. Entonces hay cosas graciosas y tragicómicas, como que acciones para mitigar el impacto. El intendente de Viale pidió que hiciéramos miradores, ¿viste? Una burrada de esas características que tiene nadie con ambiental. O la de San Roque, que dice que no le toquen la montaña al otro lado todavía, y en un texto le dicen, bueno, le prometimos, pero eso que si vos no le firmás un convenio, además no tienen que prometer nada porque es una roja, digamos, de vuelta, es como que nos están mintiendo en la cara, ¿viste? Y bueno, no nos dan muchas alternativas para poder frenar esta locura, ¿no? La cuestión del yacimiento Rodolfo, ¿se le menciona? Vos sabés que eso es otro dato interesante, lo mencionan, pero está sobre el final, todo lo relacionado al yacimiento Rodolfo está sobre el final, y da la sensación de que no lo tenían previsto y que se les escapó un poco eso. Entonces incorporan ahí una serie de documentos y una respuesta de la Comisión Nacional de Energía Atómica que dice que si se echa, si no se mueve el suelo no habría problema, pero obviamente para hacer semejante obra sí o sí van a tener que mover el suelo. Con lo cual, bueno, también otra mentira increíble, ¿no? Yo recordando un poco lo que fue el Camino del Cuadrado, como que siempre se hablaba de esta cuestión de las escorrentías, nunca se tuvo en cuenta las escorrentías, por ejemplo, la cuestión de la autovía Puente del año pasado, también una de las críticas era eso, que no profundizaron la problemática de las escorrentías, y en este caso no sé, se le da más bolilla, se lo toma en cuenta, se tomó nota no, de eso. Y otro aspecto tragicómico es que ponen como ejemplo, fíjate vos, como ejemplo de cómo van a funcionar las escorrentías del Camino Cuadrado. Ah, mirá. O sea, realmente lo toman por boludo, perdón la palabra, pero... Pero lo toman como un ejemplo, un emblema a seguir, lo del Camino del Cuadrado. Claro, ponen como un ejemplo del Camino del Cuadrado, el funcionamiento de las escorrentías, donde sabemos que el Camino del Cuadrado es el ejemplo de la destrucción y del sinsentido y de cómo no funcionan las cuencas después de que las intervienen de esa manera, ¿no? Es un estudio de impacto ambiental muy voluminoso, ¿no? Sí, en realidad la parte del estudio de impacto ambiental sí no es muy voluminosa, lo que pasa es que tiene... Esta primera parte es como que un estudio comparativo entre las cuatro alternativas y tiene un montón de anexos que tienen que ver con cuestiones formales, con papeles, con factibilidades. El estudio de impacto en sí debe ser un tercio de lo que han subido hoy en la web. El resto son cuestiones más requisitos que tiene que cumplir al presentar la obra, pliegos, clave y demás. Bueno, eso tendrán que verlo compañeros de abogados y técnicos de esa área para ver acá nos llega el rumor acá nos llega el rumor de que muy típico en los estudios de impacto ambiental que se presentan en Córdoba, que aparecen especies, sean de flora o fauna, que no existen, digamos, en la zona. Sí, bueno, eso es otro tema también. A ver, yo cuando estaba leyendo así la descripción del estudio de impacto ambiental, la flora y fauna, me encuentro con que describen especies que no existen. Lo mismo que pasó en el estudio de la parte anterior, ¿no? Del puente y la autovía, que describían pirañas al lado de San Roque, cuando claramente que las pirañas no durarían 5 segundos en un lado tan contaminado. Y acá hablan de un huemul de Achala que habitó la Sierra. No, no, no existe esa especie, están inventando. Es decir, estos ingenieros cobran 10 millones de pesos y ni siquiera han tenido el tupé de ponerse a estudiar, ¿no?, sobre la materia. Entonces se han metido en el rincón del vago y han copiado, vaya a saber qué información. En Wikipedia. Lo cual también, no, ni siquiera Wikipedia, Wikipedia es serio, no, no, ni el rincón del vago. Claro. Lo cual también habla de que son... También ellos se nos están riendo la cara, y si podemos hacer lo que queramos, total, acá no va a pasar nada, ¿no? Fernando, ¿quién en el estudio, quién figura el encargado de haber hecho el estudio de impacto ambiental? ¿Este instituto de la facultad de la Universidad Nacional de Córdoba? Sí, figuran algunos, sí, digamos, el instituto este es el que hace la comparación entre las alternativas y figura como responsable del proyecto, firman algunos ingenieros, uh-huh. La responsable es de apellido Reina, que uh-huh. subjetivamente es hermana de... Yo creo es quien realmente ha hecho el estudio de impacto y está atrás de todo esto, que es el ingeniero Santiago Reina, que él no firma porque él es funcionario de gobierno. Uh-huh. Él es funcionario y asesor del ministro López, entonces él no podría firmar este estudio de impacto, pero es quien recorrió todos los municipios y comunas convenciendo a sí, el monje negro. Exactamente, el monje negro atrás de esto, convenciendo a todos los jefes comunales e intendentes de que no hubiera impacto y que no vamos a nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, Fernando, te agradecemos por la comunicación. Supongo que ya va a haber varios que van a estar analizando. Bueno, vos también, ahora que más en detalle quizás el estudio de impacto ambiental. Y bueno, no sé, ¿qué expectativas vas a tenés por ahora, ¿no?, de lo que va a ser la audiencia el 11 de mayo? Mira, audiencia muy masiva, pero dada la experiencia que tuvimos con la anterior, que se hizo en Carlos Paz el año pasado, yo tendría mis reparos, ¿no?, de lo que puede ocurrir en esa audiencia pública. Tengo la sensación, primero, que van a ocurrir una serie de cosas, como una parateada política importante, si van a llegar a muchos militantes de por Córdoba, probablemente gente de la UOM, van a tratar de que la disparidad numérica no se les note tanto, y yo no descartaría que si ellos ven que se les desborda, busquen cubrirla en el sentido de generar alguna represión o de levantarla acusando de que la gente no los permite hacer el acto democrático, ¿no?, de la audiencia pública, o que si ven mucha gente se les complica, quieran buscar lugares alternativos para hacer la audiencia. Yo poco lo que hice en la universidad cuando quiso evitar la audición esta de tener dos o tres alternativas, entonces solo ellos saber dónde es la última para ir a hacer la deposición. Es decir, los escenarios para mí son muchos y posibles, pero me parece que claramente ellos deben estar pensando, porque nosotros eventualmente siempre estamos atrás de esto, deben estar pensando estrategias para que la audiencia pública les sea favorable. Uh-huh. Ahora, hago un paréntesis ahí y creo que es importante que les vayamos a participar desde las organizaciones socioambientales, tengamos claro que más allá de que vayamos a hacer catarsis y demás a esa distancia, si realmente queremos complicarles el acto administrativo, debemos todos hablar cuestiones puntuales de irregularidad del estudio de impacto, de manera que uh-huh. luego se les dificulte, digamos, tener que justificar la obra a pesar de todos los cuestionamientos técnicos, jurídicos y demás que se le hagan en esa instancia, ¿no? Uh-huh. Me parece bien. Bueno, ¿vas a estar en Villa Jardino el sábado? El sábado vamos a estar en Villa Jardino, sí, hablaremos un poco de eso también, ¿no? Muy bien. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho por la comunicación. Dale, un abrazo. Que no me... Muy bien. Fernando Barry, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, el CONICET, y bueno, dando la primera entrevista, para ofrecernos los primeros puntos del estudio de impacto, la primera nota que habla sobre específicamente, puntualmente, de los detalles del estudio de impacto ambiental de la autovía de montaña.